celos porque somos amigos. Yo te quiero en silencio, aunque no estés conmigo. Y deseo encontrarte en un mismo camino. Toda la vida y comenzar a vivir a tu lado, amor. Yo te quiero en silencio, aunque no estés conmigo. Y deseo encontrarte en el mismo camino. Juego prohibido para soñar, si yo me animo te voy a amar. Y serás mía toda la vida.